vida. Son tan grandes y hondos mis sufrimientos, que a veces mis tétricos pensamientos me elevan al terreno del suicida. Estoy decepcionado de la vida, son tan grandes y hondos mis sufrimientos, que a veces mis tétricos pensamientos me elevan al terreno del suicida. Naturaleza, qué ingrata te muestras, yo soy el bardo que me veo cautivo. Vivo la vida por decirla vivo, sabiendo que llevo mi esperanza muerta. Naturaleza, qué ingrata te muestra, yo soy el bardo que me veo cautivo. Vivo la vida por decirla vivo, sabiendo que llevo mi esperanza muerta, sabiendo que llevo mi esperanza muerta. Por favor.